Muy buenos días, compañeras y compañeros, madres, padres de los normalistas de Ayotzinapa. Sean todos bienvenidos a San Francisco, municipio de Teopisca, Chiapas. Hoy nos toca ser la sede del espacio de Semilla Digna. También sean bienvenidos a los sobrevivientes y nos honra su presencia también los delegados del Congreso Nacional Indígena de las Abejas de Acteal. Bienvenidos todos los espacios y colectivos. También bienvenidos las comunidades del espacio de Semilla Digna. Muchas gracias, compañeros y compañeras.